Esto es Lado B. Un recorrido a través de los tracks ocultos en la historia de la música. Comenzamos. Bienvenidos a este podcast llamado Lado B, mi nombre es Gera Martz. Gracias por seguirme la pista en esta ya tercera emisión. Gracias a todos los que se han inscrito para que les llegue semanalmente estas emisiones. Y también gracias a todos los que han descargado, no solamente de México, no solamente de Guadalajara. También he tenido escuchas y descargas de Europa. He notado que hay personas de España. Me imagino que es mucho por lo del servidor en donde estoy alojado. Y les agradezco de verdad que me estén siguiendo en este lugar donde salimos de lo habitual cuando escuchamos música y de lo que se trata este programa. Y voy a iniciar, no sin antes recordarles que, pues, los que han estado siguiendo ahí el fanpage de este su podcast en Facebook, que de momento no voy a poder estar disponible en iTunes por políticas de ellos que no me fueron claramente especificadas, pero seguiré en la lucha. Quizás son detalles técnicos, ahí estuve revisando unas cosas, pero mientras tanto tenemos un buen servidor donde me pueden seguir escuchando y ya les dejé ahí en el mismo Facebook las técnicas o digamos la manera en la que me pueden escuchar y descargar desde iTunes, aunque no aparezca de momento en su catálogo. Y voy a continuar, o vamos a iniciar, mejor dicho, con la primera canción de esta semana, que esto es algo de Sweat, que, bueno, ustedes sabrán, esta banda británica que pegó por allá a principios de los 90s, de esta onda del Britpop que se dejó venir hacia todo el mundo, liderada por Oasis y quizá enseguidita de ellos Blur. Pero Sweat también tiene unas muy buenas rolas. Y les voy a poner la que yo considero es una de sus más grandes éxitos. Pero vamos a escuchar un demo. Vamos a escuchar el sencillo de este grupo. Pero en una versión, bueno, la van a escuchar. Es un poquito raro, le faltan obviamente los arreglos. Y seguramente si conocen a Sweat, conocen también esta canción de She's in Fashion. Pero vamos a escuchar un demo de ellos aquí en Lado B y ustedes me dicen qué tal les parece. She's in flight where the sun's outset. Del álbum Head Music de 1999, con el que cerraban ya el milenio pasado, escuchamos a Suede con uno de sus grandes éxitos, pero en su versión demo, para que escuchen en este programa cómo se hacen esos grandes éxitos, esos grandes clásicos. Y aquí una probadita de cómo Suede llevó a She's in Fashion a los primeros lugares de los charts en todo el mundo. Y vamos a continuar con otros británicos, pero ellos son los que vienen a continuación, los Ting-Tings. Ya se habían dado cuenta que iban a estar en este programa si checaron las publicaciones que hice a lo largo de estos días en la página oficial de este podcast ahí en Facebook. Y vamos a escuchar un lado B. Esta canción que tiene un nombre muy particular, Impaquila Carpison, que viene en su álbum debut We Start Nothing. Y vamos a tratar de descifrar lo que dice esta canción. Tiene una historia muy particular esta rola, pero para quienes no hayan escuchado este corte de este álbum, de un gran álbum debut, pónganle atención, traten de descifrar qué dice Katie White mientras está cantando, o qué canta Katie White, y regresando de escucharla, les cuento un poquito acerca de la historia de esta canción tan peculiar. Vamos a escuchar este lado B de los Ting Tings, Impaquila Carpison, aquí en lado B. Descubriendo los clásicos. Lado B. Escuchamos Impaquila Carpison, los Ting Tings, aquí en lado B. Y como les comenté, y se dieron cuenta de que en algunas partes de este de este corte que escuchamos, no se le entiende muy bien lo que están diciendo, ¿verdad? Ah, pero eso es por una sencilla razón. Ya en algún momento, en algún foro, lo explicó Jules DeMartino, que es el otro integrante de los Ting Tings, junto con Katie White, que esta era una sesión de grabación, era una sesión de ensayo, y empezaron a agarrar el ritmo, y Katie empezó a hacer lo que nosotros conocemos los latinos o los hispanohablantes como el wash-washear, ¿no? Muchas veces lo han hecho, lo hemos hecho cuando no sabemos la letra de la canción en inglés y estamos de wash, bla, bla, bla, bla. Ah, pues así exactamente hizo ella, pero obviamente con las costumbres que ellos tienen los británicos para improvisar canciones o hacer cosas, porque nosotros aquí decimos watching for y ellos saben qué diablos dirán, pero bueno, dicen algo similar a lo que están escuchando en este corte. De ahí de que la mayoría de del tiempo no se le entiende lo que está diciendo, aparte de que hacen una doble voz y al mismo tiempo está sonando, o sea, no es cualquier cosa. Y ahí escuchamos esto. Pues bueno, continuemos. Vamos a seguir con otros europeos, pero ahora con unos alemanes que ahorita están de moda. Pero aquí en el rock and roll nadie está más o menos de moda. Pero vamos a escuchar a Scorpions con una de las grandes, grandes obras, yo creo, en lo muy particular de la historia de el rock sin ser precisamente rock, con una interpretación a una original de Kansas. Ya se imaginarán de cuál estoy hablando. Esta es una pieza que viene en su álbum Acústica, que pues obviamente pues, el nombre te está diciendo pues, que trata este álbum, ¿no? En una versión, no el Unplugged, no el más nuevo que han sacado, pero sí una versión acústica de muchos grandes éxitos de Scorpions y también incluyen esto que se llama Dust in the Wind para que lo escuchen en lado B y ustedes me dicen si les late o no. Para mí es muy buena rola. Scorpions. con un ritmo más vertiginoso, pero conservando la esencia de la original de Kansas. Aquí escuchamos en vivo, en acústico y con cover, un triplete, a Scorpions en lado B con esto que se llamó Dust in the Wind, a Rudolf Schenker y al gran Clownsmine. Qué divertido es escucharlos hablar en español cuando nos tocó la oportunidad de verlos por acá en Guadalajara a mí y a un buen amigo. Y divertidísimo, que el tipo hasta cantó Guadalajara. Pero bueno, vamos a continuar con más. Y ahora lo que viene a continuación es una rola que ya me habían pedido. Bueno, me habían pedido algo en las redes sociales, ahí en Facebook sobre todo, de Metallica. Vamos a buscarles un cover, les comenté, vamos a encontrar algo. Estaba pensando en algunas rarezas de ponerles, no sé, de la visita que tuvieron aquí a Guadalajara o a México, pero me encontré algo muy bueno. Esto que viene a continuación es a cargo de Motorhead, otros británicos, puros europeos hoy. Y vamos a escuchar uno de los cortes más famosos de Metallica, si no es que es el más controversial esta banda, por donde le vean, con un disco también por demás controversial, pero enfoquémonos en lo que es este cover. Lemmy se avienta una buena versión de Enter Sandman con Motorhead y lo vamos a escuchar aquí en lado B. Espero sus comentarios, a ver si les agradó, les gusta más el original o a ver qué más. Se los dejo, Motorhead aquí en lado B. Dreams of dragons, fire, and the things that will fight. just a piece under your bed, in your closet, in your head. Poniendo en tus oídos nuevos tonos de los grandes clásicos. Lado B. Ellos fueron Motorhead y la original de Metallica, Enter Sandman, aquí en Lado B. Espero que les haya agradado. A mí me parece una buena versión, aunque muy, muy similar a la original en cuanto a música, tiempos, etcétera. Bueno, yo de esas cosas no sé, pero suena muy poderosa y pues, aguanta. Sí, es un buen cover de Lemmy, Don Patillas Lemmy. Y vamos a seguir con ahora mitad y mitad en cuanto a territorio, porque vamos a ir con unos europeos y con un norteamericano. Vamos a escuchar un track de un par que hay por ahí regados de grabaciones que hizo Michael Jackson y Freddie Mercury por allá por finales de los 80s, cuando Queen fue a visitar a Michael y los grabaron en su casa. Y estas grabaciones que pues tienen años anunciándose que van a salir, y pues hasta ahorita, aunque ya tienen la bendición de la familia Jackson y de los apoderados de los derechos de todo lo que haga el rey del pop, pues no ha salido todavía a la luz, pero por ahí andan rodando algunos filtraciones, y pues de ahí voy a tomar una para traérselos a ustedes aquí en Lado B. Y esto se llama There Must Be More Life Than This, o sea, algo así como que debe haber un poco más de vida que esto, o algo así, para que la escuchen. Es un track inédito, no está de momento en ningún disco, pero lo van a escuchar aquí en Lado B a Queen, a Freddie Mercury y a Michael Jackson unir sus voces, estos dos titanes de la música. Vamos a escuchar este corte y regresamos en Lado B. There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than killing. There must be more than meets the eye. Why should it be in a world without children? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate, people dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just go insane. Set up. So this is right. There must be more life than killing. Life Síguenos en las redes, Facebook, Podcast Lado B, Blogger, ladobeoficial.blogspot.mx. Escuchamos a Queen, Freddie Mercury y Michael Jackson uniendo sus voces en este tema There Must Be More Life Than This. Un poco enredoso, pero debe haber más vida aparte de esta, es la idea del título. Esperemos que Brian May se dedique a sacar cosas inéditas de el gran Freddy en lugar de estar prostituyendo a la banda, poniendo vocalistas infames a tratar de llenar el gran hueco que dejó Freddy no solo en Queen, sino en la historia de la música. Y vamos a continuar con una banda ya norteamericana, ya nos brincamos totalmente al charco, y vamos a escuchar a Lynyrd Skynyrd con una de sus, bueno, creo para mí es su más grande canción. Tiene muchos grandes temas esta banda, pero esta de Freebird es como que, no sé, un himno a la melancolía, al dejar ir, al no sé, al progresar ante esa ausencia. Ya saben que, y si no saben les comento, de que se la dedicaron a un miembro que falleció. Y escribieron esta gran balada que después fue complementada con la sesión, o digamos la parte rítmica, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar una versión demo, bueno, no tan demo, sino que fue una sesión para la WMC FM 100, allá en Estados Unidos se le conoce esta estación de radio, es el 99.7, algo así. Y vamos a escuchar esta versión que grabaron en vivo en 1973 y que apareciera en la reedición de su primer álbum llamado, se pronuncia Lynyrd Skynyrd. Es una gran ayuda que nos enseñan a cómo pronunciar su nombre correctamente. Escuchemos Freebird en esta versión, sesión en vivo. A mí me gustó cómo suena. Seguramente a ustedes les traerá memorias muy particular es esta canción. Quizá algunos recuerden Forrest Gump, a Jenny, y algo otros como yo más dañados escucharemos esto y nos recordará a Los Rechazados del Diablo de Rob Zombie. Y vamos a escuchar a Lynyrd Skynyrd en lado B y volvemos con más. Disfruten estos grandes 10 minutos. Places I got to see. leyendas musicales renovadas. Lado B. ¿A poco no los llena de esa nostalgia, esa guitarra cuando hace el slide? Y no sé, bueno, quizá deberían de ver también la versión, si no la han visto, de Los Rechazados del Diablo. Bueno, ver la película de Rob Zombie, Los Rechazados del Diablo, para que vean que a pesar de que es una escena grotesca, bueno, no grotesca, sino que pues es una balacera, para tampoco arruinarles tanto si no la han visto, y que suene esta melodía tan, no sé, de despedida, de bueno, ya la verán. Verán ahí al Capitán Spaulding y a Baby y a Otis en esta muy buena cinta, por cierto, de Rob Zombie. Es más, para la siguiente semana voy a tener algo de Rob Zombie por aquí, que ya próximamente va a tener su nueva película 31, el gran maestro. Yo admiro más a Rob Zombie como cineasta que como músico, pero soy igualmente fan de él. Y vamos a cerrar ya esta emisión de Lado B. Se nos acaba el tiempo por esta semana. Y voy a cerrar con una gran melodía, hablando de melancolía también, que es algo que dices, wow, o sea, de repente las cosas como se van ligando poco a poco. Estamos en Europa, empezamos en el Reino Unido, terminamos en Estados Unidos con Jim Croce, o Jim Croce, como lo conozcan un poquito mejor. Y con su éxito Tiempo en una Botella, yo creo que Time in a Bottle ha sido una de las canciones más emblemáticas de este señor, y quizá de las que más le han cobereado, y que las personas que aprenden a tocar guitarras de las que buscan en tutoriales o en las tablaturas, porque es una armonía tan, no sé cómo les diré, sencilla de escuchar, pero no es tan fácil tocarla por cómo se ve. Yo soy nefasto para tocar guitarra, pero vamos a escuchar esta versión de Time in a Bottle. Pero este es un demo grabado en la casa de Jim Croce. Y está muy bien grabada, suena bien. Tiene las ligeras diferencias a la versión de estudio que todos conocemos. Y estos demos se encontraron, bueno, perdidos un tiempo. Se lanzó una recopilación hasta cierto punto pirata. Y después se lanzó este álbum llamado Recording Demos de 1970 a 1972. Que igual hay entre que si tienen el derecho o no, pero están unas muy buenas grabaciones, algunas caseras como esta y algunas otras que ya son demos de estudios. Nos despedimos, mi nombre es Gera Martz y les agradezco a todos los que se han suscrito nuevamente al podcast. Esperen más noticias próximamente, estén al pendiente del Facebook para que estén en mayor comunicación conmigo. Y los dejo por esta semana, agradezco sus sugerencias, sus comentarios, y espero que la siguiente estemos también en sintonía. Que tengan un gran fin de semana y pórtense bien. Bye. If I could save time in a bottle, first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. There never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. A box just for wishes and dreams.